sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Corren las aguas de salvación. quiero más, cuando te quiero más. Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Siempre confiaré. que para siempre en él dulce paz mi vida gozará. Ella es en la líbrame de tristeza, líbrame de inquietud. Y si vinieren pruebas, fáciles pasarán, lágrimas y ¡Gracias!

la tierra saludable en divinos frutos rica, dulce néctar de reposo son sus aguas cristalinas, ellas dan salud al alma y la llenan de delicias. Por la senda me conduce, confortando el alma mía, por amor a su gran nombre, fuente viva de feliz y libre.